Hola amigos y amigas que se conectan con Radio Sudaca. Soy Amanda Alma y quería contarles algunas informaciones que circularon en la semana esta que está culminando, que se vinculan de una manera trágica y que ponen de manifiesto algunas realidades que no se modifican tan fácilmente, más allá de las aprobaciones de normativas y debates que se dan a veces en torno a las leyes. El día martes, un observatorio que analiza la situación que sufren las mujeres en relación a la violencia denunció y publicó la información de que 151 mujeres fueron asesinadas en lo que va del año, en el primer semestre, lo que pone de manifiesto una situación de vulnerabilidad que se repite y que se agrava a lo largo del tiempo. En la Argentina existe una ley que penaliza, sanciona y trata de prevenir todas las formas de violencia contra las mujeres, porque justamente se ha detectado y la política pública que se ha adoptado desde el Gobierno Nacional impulsa la necesidad de que se debata socialmente y se refrene este avance físico contra las mujeres. El otro hecho que también el día martes se dio a conocer tiene que ver con el primer juicio que se desarrolla en Argentina, que juzga justamente a un hombre que asesinó a una mujer por ser lesbiana. Se trata del caso de Natalia Gaitán, una joven de 27 años de la provincia de Córdoba, que vive en el barrio Liceo Parque, que está en las afueras de la ciudad de Córdoba capital, y el padrastro de su novia, disconforme con la relación que mantenían, decidió el año pasado acabar con la vida de esta chica, la joven de 27 años, Natalia Pepa Gaitán. En el día martes empezó el juicio, donde justamente se intenta probar y plantear como un agravante en la acusación a Daniel Torres la condición sexual de Natalia Gaitán, que llevó justamente a que se cometa este crimen de odio. La semana próxima seguramente vamos a estar conociendo los alegatos de la querella y de la defensa, que intentan probar, por un lado, los defensores del padrastro de Dayana, la novia de la Pepa Gaitán, que ella los había agredido y que no tiene que ver con su condición sexual el hecho de que la haya asesinado. Así que las dos noticias tristes que quería comentar y que quería poner en relación tienen que ver con esos crímenes de odio, por un lado, a las mujeres que deciden correr otra, que deciden tener otra identidad sexual, y por otro lado, la violencia que sufren en general las mujeres dentro de sus casas, que llega hasta el número de 151 víctimas de violencia doméstica o de violencia machista. Y por último, como reflexión final, y algo que muchas feministas nos gusta decir, tiene que ver justamente con estas comparaciones que se hacen entre feminismo y machismo, que muchas veces se intenta igualar estos dos términos, estas dos situaciones, y contar o reflexionar que el feminismo no tiene nada que ver como contracara del machismo, porque el machismo mata y el feminismo propone instancias, ideas y construcciones de mundo sin ningún tipo de opresiones. Bueno, los dejo con un abrazo grande y espero que las próximas semanas sean noticias mucho más alentadoras las que tenga para comentar con ustedes.